cumplimiento a otro objetivo previsto en el plan de acción del gobierno regional para el presente año, como es el progresivo proceso, en la medida de las posibilidades financieras, de dotación de equipos médicos y de insumos para la salud del pueblo tachirense. La salud es un tema fundamental para nosotros y hemos tenido este año primero de nuestra gestión que trabajar en circunstancias muy difíciles, porque en primer lugar nos está tocando ejecutar una ley de presupuesto preparada por el gobierno anterior que no estableció las prioridades fundamentales para atender las necesidades del pueblo tachirense. Y resulta que me dicen que un señor que viene de allá de Cuba, que mandó Fidel Castro, no deja entrar los medicamentos. Ya. Ahora sí se subió el gato en la batea. Resulta que estamos en nuestro país, en Venezuela, y un sujeto extranjero pretende que el pueblo de Rubio no tenga derecho a la salud. Fíjense ustedes, a lo que hemos llegado en Venezuela, que ahora ya no gobiernan ni ellos, aquí mandan los cubanos de Fidel Castro. Un gobierno pro-castrista pretende que nosotros seamos la segunda Cuba, el mar de la felicidad, como dice el presidente. Cuando aquí nosotros somos venezolanos, tenemos derecho a hacer respetar nuestra tierra tachirense y venezolana para que cualquier persona venida de la isla de Cuba, como espía políticos, como agentes que vienen a tratar de imponerle al pueblo la ideología comunista. Nosotros tenemos que actuar con mucha paciencia, con mucha sabiduría, porque lamentablemente vivimos en un gobierno militar que pretende ponerle la bota en el cuello a nuestro pueblo. Y yo le pido a la gente de Rubio que esto le sirva para que se lo comuniquen a todos los ciudadanos, cómo, hasta dónde hemos llegado, que un personaje extranjero pretenda negarle al pueblo de Rubio la salud. Esas son cosas que tenemos que reflexionarlas. Pero por encima de eso,